Listo, vale. Bienvenidos al Pues podcast de... bueno, la idea de esta reunión viene a raíz de hablar con Fran y a veces con Willy, que somos los que, sobre todo Fran y Willy, que han estado moviendo el tema de eventos en España y ver que se estaba yendo ya un poco de las manos y sobre todo teniendo menos tiempo como hemos tenido este último año, pues sí que se ha visto que ha habido más oportunidades, a lo mejor de las que hemos podido cubrir, o bueno, un poco de todo. No, bueno, básicamente también pasa por el tema de que el año pasado fuimos un poco inconscientes y nos dejamos atrapar por la vorágine que fue lo de Firefox OS. Nos confiamos de que como Willy trabajaba para Telefónica, se podía contar con él para lo que sea y se terminó quemando absolutamente todo. O sea, estamos reventados de lo que fue el año pasado y, por ejemplo, yo creo que parte del reviente que fue el año pasado es la decisión de no querer participar en EVE este año porque no lo vemos rentable, pero porque no nos, yo creo que también es un poco de cero ganas de participar este año. Correcto. Entonces, un poco la idea es ver de la gente que más o menos en algún momento hemos hablado en público sobre Mozilla, pues ver un poco a ver si somos capaces de organizarnos de tal forma de que no sea un dolor el decir tener que ir a un evento porque no va a ser algo, va a ser algo puntual que nos podemos repartir entre un grupo de 7 u 8 personas. Entonces, de eso trata también un poco, ver cómo nos organizamos y sobre todo, si queremos hacerlo, ver qué necesidades tenemos actualmente. Entonces, a ver, estoy viendo de los temas del PAD que hemos dicho de tratar, el primero que creo que le ha apuntado Agüero es formación de temas de Firefox OS. Sí, bueno, eso me refiero sobre todo a temas específicos, pero realmente va relacionado con el de material común para charlas, o sea, y topics a tratar. Sobre todo si se va a hablar de X cosa que es lo nuevo o de X API, por ejemplo, tener una documentación o tener sitios donde ir o saber qué vamos a decir para estar todos en la misma onda, ¿no? Y poder responder las preguntas típicas, ¿no? El típico FAQ que te preguntan de respuesta medio entrebuscada, tenerlo más o menos claro. Básicamente es eso. Sí, no, también está bueno porque, por ejemplo, Pablo el otro día me estaba, me lo llevo ahora para Bilbao, Pablo estaba un poco preocupado por todo el tema de qué podría hablar y todo eso, y eso más que nada, no es porque él no sepa, sino más que nada porque no, todavía no se tiene la suficiente confianza como para agarrar y decir, bueno, yo puedo hablar de esto. Ángel el otro día cuando comentó de que para hacerlo de Mos Valencia, que él no se ve con mucho ánimo para hablar en público y defender, o sea, sí se ve para hablar en público y defender, pero como que se siente un poco extraño y tal. Yo creo que teniendo una especie de recursos o una especie de base de presentaciones o algo, pues eso se solucionaría un poco y daría más confianza a la gente y animaría más a hablar, porque también, por ejemplo, solo tengo a Adrián, que está aquí en Madrid, y Adrián tranquilamente para hablar, yo creo que vale casi, digamos, controla del tema y es simplemente animarse. Sí, yo no es tanto por atreverme, no atreverme o tal, sino un poco tiene relación con lo que comenta Güero. Es que, claro, el tema es muy amplio en realidad y yo lo que yo te comentaba era más en plan de qué hablo, pero no por no saber qué tema buscar o tal, sino porque dentro de la amplitud del tema de qué hablo, de lo que a mí me parezca, de lo que queremos enfocar más como Mozilla Hispano, de algo en lo que Mozilla ahora quiere hacer fuerza. Y eso es otro tema que ya lo comenté en el Workweek, yo creo que sería importante también de cara a las charlas y tal, o sea, ver un poco en qué ondas está yendo por parte de Mozilla y qué queremos comunicar concretamente o más o menos concretamente como Mozilla Hispano. Porque bueno, bueno, tengo la suerte de esto de que lo miré con Willy y tal, pero es un poco decir, vamos a hablar de Firefox OS. Bien, ¿de qué? O sea, de lo más nuevo, de características generales, que entiendo que depende un poco también del evento y demás. Pero ver un poco también unos, no sé, temas que nos interesan más tratar o hacia dónde está yendo Mozilla en este tema para comunicar y demás. Bueno, con respecto a eso, como hablé yo contigo, Pablo, uno de los, bueno, temas que hay aquí para tratar es el de material común para charlas. Yo tengo en la intranet para hacer tres presentaciones. con diferentes niveles sobre FastQ, es una pues básica, una un poco más avanzada y otra ya súper avanzada de FastQ. Creo que puede ser un punto que no solamente sea la presentación, sino quizás un documento que adjunto a eso para lo que decís, o sea, para decir, bueno, pues en público no tengo problemas en hablar, pero igual dominarlo. Entonces yo por lo menos todavía sigo metido en el mundillo, aunque me haya salido hace poco, pero más o menos para la mayoría de cosas sí que podría hacer. Tengo que sacar tiempo, es lo único, pero yo creo que es una cosa que habría que hacer, sobre todo por lo que comentáis. O sea, que ahora yo no sé qué disponibilidad puedo tener para hacer charlas y demás, y Fran ya ha contactado con, bueno, creo que Pablo vas a Bilbao, me parece. Adrián va a hacer cosas aquí en Madrid y al final yo creo que eso, que tener un poco más del conocimiento de las charlas que tenemos, pues ponerlas en común, una parte yo creo que algún documento compartido con incluso las charlas y de nuevo volver a subir las charlas que tenemos cada uno, pues ponerlas en algún sitio centralizado como deberían estar, pero que muchas veces se nos olvidan. Y yo creo que eso puede ayudar mucho, incluyendo incluso alguna grabación en los propios eventos que tenemos. O sea, como por ejemplo las charlas que hicimos el año pasado creo que fue el año pasado o el anterior, ya ni me acuerdo, en Valladolid, cuando estuvimos con Telefónica, creo que esas se grabaron y estaban bastante bien para poder ver, porque se hablaba un poco de todo. Yo esas las he visto. Es lo que apuntaba en el pad. También aparte vídeos de otros eventos para ver un poco la dinámica de cómo funcionan, de cómo se llevan a cabo los eventos y, sabes, darte una idea si nunca has dado un evento, has estado en un evento de tal tipo, ver exactamente cómo va a funcionar o cómo se espera que funcione. Sí, eso es. Pero Sí, bueno, igualmente, perdón, igualmente yo creo que no es una cuestión de qué es lo que queremos comunicar, sino más que nada lo que se está hablando en ese momento, exacto. lo que hay más de moda, ¿no? Digamos, yo no creo que el año pasado era que era PhoneGap y este año PhoneGap no, ya no, ¿no? ¿O cómo era? Algo parecido. Sí, Córdoba. Pero el tema es ese también, es lo que me refiero, que organizarnos como, no sé cómo decirlo, como grupo de speakers, digamos, para ir un poco también en la misma línea, perdón, o al mismo ritmo que se esté yendo desde Mozilla, porque es eso, si nosotros ahora nos da por hablar de Córdoba, pues, hostia, pues vamos a promocionar esto porque tal, y resulta que Mozilla eso ya lo ha dejado atrás, o al revés, ¿sabes? Pues es un poco Es absurdo. que no, no. Es que no hay una estrategia así centralizada y eso es en parte de lo que estamos trabajando desde el equipo de eventos. No se está haciendo, no se está haciendo, o sea, Heyman hace lo que se le canta el reverendo culo directamente y pasa de todo lo que le dicen y de todo lo que se hace. Es así. Entonces, ¿por qué? Porque él se lo puede permitir y porque mañana se quiere levantar y quiere hablar de, voy a hablar de cómo meter Firefox OS en una tablet y lo hace y no tiene ningún problema, nadie le dice, no, tenés que hablar de esto otro. Lo que sí hay es algunas cosas de, por decirlo de una manera, metas u objetivos. Si a vos te invitan a una charla para que vayas de desarrolladores, no te vas a poner a hablar de Thunderbird, te vas a poner a hablar de Firefox OS o de las herramientas de Firefox para escritorio. Eso Eso sí. sí. Yo es que fíjate lo que te digo, dentro de, independientemente del cargo y demás, justamente por lo que tú dices, yo lo veo una cosa más casi para tratar con Neyman que con Heilman. Porque, precisamente por eso, porque él va como más, no sé si a su bola es la palabra, pero, tío, también es un poco una figura un poco diferente. Pero, por ejemplo, Robert sí que está con todo el tema de hacks y todo esto, y ahí sí que hay una línea, se suele ir marcando más o menos. Entonces, eso yo creo que sí que es un buen apoyo. Por ejemplo, si el resto es un poco, pues yo soy evangelista y me lo voy a hacer así y me va a funcionar igual, perfecto, pero nosotros no es nuestro día a día, no es nuestro curro, no lo hacemos todas las semanas, entonces igual sí que necesitamos, o al menos yo creo, una línea un poco más marcada. Y yo, por ejemplo, dentro de hacks, sí que veo que hay unas ciertas líneas que cada cierto tiempo se suelen ir marcando y al menos durante un tiempo se van siguiendo. O sea que quizás es una cosa que no se puede organizar tanto como charlas en sí con Heyman, pero sí que para las cuestiones que sean técnicas, sí que ver un poco lo que se está haciendo desde Hacks a través de todo lo que coordina Robert. Pues sí, no, no hay ningún, yo no te digo que no, a ver, yo no te digo que no hay que, seguir una línea o no hay que estar haciendo. No, Pero ya tampoco es sé, algo ya que sé. digamos que tenemos un plan maestro detrás y que tenemos que estar ahí en plan talibán solamente No, hablando de una temática, ¿sabes? hombre, claro que no. Justamente lo digo como una cierta orientación. De hecho, es probable que se lo digas y te digan, pues mira, hacemos esto, pero vamos. Y luego, esto se da mucho la mano con lo que hablamos en la reunión general de los objetivos globales. Si se quiere incidir este año en X y Z, pues todas las charlas que demos, aunque el componente principal vaya a ser, pues es una charla para desarrolladores y queremos hablar sobre desarrollo de aplicaciones, pues que de alguna forma vaya a incidir sobre el X y Z. O sea, que es por ejemplo lo que decía de, que creo que lo comenté con Fran del Moz Valencia, que sí que estaría bien recordar a la gente algo de Firefox Desktop, aunque no sea la parte principal del evento, es uno de los objetivos que nos marcamos para este año y ya sería algo que estaría bien incidir de alguna forma en Firefox Desktop, orientado al público evidentemente que vamos a tener. Entonces he puesto ahí otra acción de comunicarse con las personas que definen las líneas en las que se trabaja en Developer Engagement para intentar por lo menos sincronizarnos o, como decía Pablo, tener una especie de guía. De inspiración, quizás, más bien. Sí, para, por ejemplo, cuando montemos un evento, ¿sabes? Queremos que vamos a hablar siempre de lo mismo, que si desarrollo aplicaciones, que si web APIs, que si no sé qué. Pero yo que sé, a lo mejor hay algo importante que quieren incidir, como, por ejemplo, que se pueden utilizar las aplicaciones con Córdoba, con PhoneGap, o que ya hay una forma en PhoneGap para exportar a Firefox OS, que a lo mejor no, se nos pasa por alto y es súper importante porque es lo que se considera que ahora mismo va a ser más fácil para la gente. No, a ver, por eso lo digo, o sea, no vamos a estar hablando siempre de lo mismo, ni vamos a hablar lo mismo que hablábamos el año pasado, pero bueno, esas cosas yo creo que tenemos sitio como para sacar fuente de información de qué debería hablar o sobre qué deberíamos ir, y mismo nosotros tenemos la suerte de poder saber qué es o qué son los gol las metas de Mozilla de este año, pues mira, sí. También hay que decir que ahora los eventos que se hagan a partir de entre noviembre y enero va a estar muy en línea con lo del décimo aniversario de Firefox para escritorio. Entonces, también tenemos que ver esas cosas. O sea, no solamente estar metidos con lo de Firefox OS, sino también Firefox para escritorio. Hemos hablado también, y lo hemos pasado un poco por encima cuando ha hablado Willy, el tema de disponibilidad. Entonces, yo no sé si a lo mejor sería buena idea, y Frank quizás tenga la visión mejor, por ejemplo, desde enero, cuántas veces nos han invitado a un evento o cuántos eventos hemos dicho que no o en qué sitios de España nos han invitado, para tener un poco una Pues, idea. a ver, el tema es que ahora con la cuenta de eventos de Mozilla Hispano también te invitan de otros países, entonces es un poco complicado, pero tenemos invitaciones de México, de Colombia, ha habido también de Venezuela, entonces, no, de Venezuela no, de Colombia, perdón, y acá en España, que fue lo que yo más me moví, porque eso cuando vienen de otro país, pues directamente los redirijo a los respectivos, a las respectivas comunidades. Y luego pregunto si se pudo hacer algo, si no se pudo, más que nada para saber y para saber si interesa que yo pase esas cosas. Pero bueno, básicamente este año lo que hubo fue un par de eventos que nos han pedido dinero directamente, principalmente dinero. Ha habido eventos en Madrid a los que directamente he dicho que no por una cuestión de que no era viable por el sponsoring que pedían. También hemos tenido un par de eventos en Galicia que no hemos podido ir por disponibilidad. ¿Qué tipo de Otro que, eventos eran esos? pues uno es el de jornadas libres, que primero entraron pidiendo también dinero, lo de siempre. Estos eran más baratos. Y luego pasaron directamente al speaker request de Developer Engagement. Bueno, sponsoring request primero. Y luego pidiendo un speaker y se rechazó a ambos por una cuestión de que no era rentable y no había manera de tener presencia. Y luego hubo otro evento también de que creo que nos avisó Keiko, pero eso era un poco más en plan amateur, por decirlo de una manera. Y ahora Keiko estuvo en uno de traducción, bueno, de localizaciones de lenguas minoritarias, que eso no nos une por una cuestión de que no somos lengua minoritaria en español. Y luego hubo uno en Jaén, creo que era. Tenemos uno en Almería que solamente hemos enviado SWAG para un chico que fue desarrollador, que es desarrollador de Firefox OS. Sí, Fer, en el de Keiko que dije de lenguas minoritarias estuvo Pascal, pero porque le dije a Keiko que hablara con Pascal, porque era más interesante para él que para nosotros. Y decía, en Andalucía hemos tenido también propuestas de uno de Jaén, luego la del, no me acuerdo si fue, es que ya se me mezcla tanto, hubo una de Málaga que al final no fuimos tampoco por una cuestión de tiempos. Y luego, pues que no mucho más, la de Jaca en Zaragoza, que también pidieron directamente, así lo digo, o sea, es algo que a mí me quedé alucinado, 10.000 euros de patrocinio. 10.000 euros y para un evento que era la primera vez que se hacía, que no sabían cuánta gente iban a tener, una serie de cosas que ya... Pero si a mí me has ofrecido solo 9.000 por ir a Bilbao. Claro, sí, pero a ti porque ya eso... ¿Dónde hay Luego lo confianza, arreglamos. macho? Eso lo arreglamos luego. No, pero bueno, piden esas cantidades, piden cantidades. O sea, cuando ves para qué lado tiran, pues sabes si decir que no o si sí. Entonces, también es un poco eso. Y también negocias un poco el tema. Lo de Bilbao, vamos totalmente gratis. O sea, vamos totalmente gratis, totalmente gratis, gratis, gratis. He tenido una presencia un poco más interesante en el sentido de que había ido Mitchell Baker y todo eso. Pues este año fue solamente Willy dar una charla y confiamos en los chicos de ahí del País Vasco porque es más práctico, ¿no? O sea, tener gente ahí. Y luego, pues este año nos han invitado a la que fue Agüero el año pasado, que era de un chico de Valencia, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno, eso básicamente, o sea, y luego lo del EVE, que hemos decidido no ir. O sea, normalmente son eventos o desarrolladores o de software libre. Sí, son eventos. Bueno, nos han invitado a la Campus Party de Madrid, que se va a hacer el año que viene, y también nos habían invitado a una de la Universidad Complutense, que al final no me acuerdo si se hizo, si no se hizo. Ah, sí, fue que estuvo Adrián un poco. Estuvo ahí un rato y era una cosa que no teníamos nada que hacer ahí. Esto me lleva, me acaba de ocurrir ahora, no sé si cuándo lo hemos hablado esto, de tener presencia en sitios donde no se espera que tengamos presencia para llegar a otros tipos de público que a lo mejor es algo que tendríamos que hacer. ¿Con quién lo hemos hablado? ¿Con Bernie? ¿Con, no sé Con si Bernie con Pablo? seguramente. Yo lo comenté también, lo estuvimos comentando y lo hablamos en el Warwick, de salir fuera, donde la gente no nos conoce ni sabe lo que somos y le va justito saber lo que es Firefox. O sea, porque el tema es ese. Al final nuestra audiencia, por llamarlo de alguna manera habitual, es la que es y puede crecer hasta un límite, porque tenemos recursos limitados y tiempo limitado. Pero eso no va a variar mucho, digamos. O sea, la gente que interesa el tema de Mozilla Hispano, que le interesa Mozilla, además, es la que es un perfil muy determinado, además. El tema es salir fuera de todo eso, yo creo. O sea... A ver, sí, totalmente de acuerdo. A ver, el problema es el siguiente. Ahora en España hay eventos, hay dos tipos de eventos. O está el evento vende humo, que son todos Sarasa Manager, como ya saben que a mí no me gusta en lo absoluto. Ha habido un evento de startups en las ventas, o sea, o sea, creo que se veía el humo desde acá, desde casa, y no vivo al lado de ventas. Y sumado a todo eso, me está escribiendo Adriana, joder, y sumado a todo eso, son eventos así en plan que te los venden exclusivos y que no son exclusivos, son de mis amigos que invito a los amigos de mis amigos y son todos en plan de brand engagement y brand awareness y toda esa mierda que ya me han visto cuando me pongo a hablar con esa gente, mi diplomacia es nula. Quizás tengo que Y mejorar. por eso he apuntado ahora lo último. Un punto es guía para seguir para ver dónde vamos a tener presencia. O sea, Chao. tener una guía clara de qué son las cosas, que creo que teníamos algo por ahí, qué son las cosas que vamos a evaluar a la hora de asistir o no a un evento. Y yo creo que una de las cosas es el impacto que vamos a tener y el beneficio que vamos a tener para lo que nosotros tengamos en mente de, pues nosotros queremos conseguir promocionar esto, esto y esto, y en este evento no. O a lo mejor, a ver, quiero decir, nos hemos arriesgado a ir a algunos eventos que en principio, como dices tú, no eran del perfil. ¿Cómo evaluamos si eso ha tenido un impacto positivo o no? Pues, a ver, el problema es que nosotros siempre hemos pecado de no tener, y ahora yo me doy cuenta de eso, de no tener unas métricas. Yo creo que el evento de Zaragoza fue totalmente inútil. A mi entender, fue totalmente inútil. O sea, no hemos sacado nada de ahí. Y hemos estado 2 días y hemos llevado 3 personas. O sea, ese evento yo no lo veo normal. Por eso yo también me parece perfecto que hayamos dicho y estemos todos de acuerdo en que no conviene ir a la EVE, porque del último EVE que hemos sacado, ¿qué se ha, hecho de ahí? No, a lo mejor hemos sacado algo, pero no lo sabemos medir, o ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, te entiendo, pero es que para mí medirlo es cuánta gente, o sea, no es medir con cuánta gente hemos hablado o cuánta gente hemos hecho engagement en el stand. Para mí medirlo es, vale, de aquí, ¿qué contactos hemos sacado? Porque yo por mí, en el Mobile World Congress, he sacado muchísimo más contactos que lo que sacamos en todo el EVE, ¿me entendés? No hubo un seguimiento de esa gente en todo el EVE. Y ahí es el problema, yo creo. A ver, me interesa que el resto opinéis sobre esto porque es súper importante, porque es lo que va a definir a qué vamos a asistir y a qué no, y sobre todo el tema de medir. O sea, es que si estamos ciegos vamos a seguir asistiendo a eventos aleatorios. Si vamos a mandar a alguien a Cuenca o a Galicia y no vamos a saber si ha merecido la pena o no. Entonces, yo estoy un poco aquí sin ideas. A ver, yo lo que creo que hay que hacer ahí, lo que decís bien, es poner una vara de medir. O sea, decir, ¿qué es lo que queremos sacar de los eventos? De hecho, debería incluso ser necesario tener diferentes varas. O sea, si vamos, por ejemplo, a un evento que es de desarrolladores, pues decir, ¿tenemos 5 desarrolladores? Vale, pues guay. Pero si es un evento tipo, no sé, como el EVE, que es más de networking, conocer gente y demás, quizás haya que hacer otra cosa, como por ejemplo, ¿cuántos posts hemos tenido? O incluso hacer, que es lo que hicimos creo que en su año, hacer como alguna acción dentro de los propios eventos para darlos a conocer. En plan, damos una camiseta a la gente que se haga una foto. Aunque eso ya haga que no... O sea, aunque haga que hay mucha gente que no lo conozca, ya por lo menos lo vas a conocer dentro. Y yo, por ejemplo, el EVE no, es un evento que no me gusta, pero yo creo que ahí tienes mucha posibilidad sobre todo eso de hacer los contactos. Pero también entiendo que es un evento duro, porque tienes que estar 2 o 3 días, que tienes que ir a Sevilla, que tienes que montar el sarao, que Fran se come mucha mierda hablando con todo el mundo para poderlo organizar y demás, o como por ejemplo lo de Zaragoza, que fuimos el año pasado, que yo solo estuve un día, pero vosotros estuvisteis los dos. Entonces yo creo que sí que habría que elegir bien a los sitios en los que se va, pero también no solo esperando que vayamos a desarrolladores, a eventos de desarrolladores, porque yo, por ejemplo, puedo hacerte una charla de desarrollo bien, y luego llegar y que sea un sitio donde pueda haber más gente de negocio, llamémoslo así, que quizás otras personas lo puedan hacer mejor y que igual también nos interesa. O sea, igual no solamente es llegar a desarrolladores, sino a gente que pueda decir, oye, pues yo estoy interesado en montar mi propio móvil o para mi empresa sobre Firefox OS, como ha pasado, por ejemplo, en cuando fuimos a Bilbao, al Sherpa. Al Sherpa yo te iba a decir, ¿qué es el que a vos qué te pareció lo del último Sherpa, por ejemplo? Al final, los contactos, yo tuve contactos con una empresa que era de Cantabria que hacían teléfonos y sí que estuvieron valorando, por ejemplo, utilizar Firefox OS para ser diferentes. Y era una empresa de aquí, de España. Y estuvieron hablando y demás. Gente que venía que les había gustado mucho la idea, por ejemplo. Yo hablo de que es un evento donde mucha gente no es desarrolladora. O sea, es de negocio o salas as manejas. O sea, vale, es más así. Voy a hacer un comentario. El último CodeMotion, que fue después del lanzamiento de Firefox OS, la gente venía y preguntaba cuándo se lanzaba. En Sherpa también lo preguntaron. Claro, pero es que, a ver, ahí puedes hacerlo tú, pero no tenemos la capacidad para que todo el mundo conozca que hemos salido. O sea, No, que te entiendo, pero me refiero que ese tema de dar a conocer el producto, eso lo hacemos, pero no podemos llegar a todo, a todo el mundo. Y hay un tema que yo también quiero que tengan en cuenta, que nosotros tenemos un abanico no muy amplio de posibilidades de participación. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir y no sé si está quedando claro. La mayoría de los eventos que te hacen en plan de, bueno, ahí he entrado finalmente bien. La mayoría de los eventos que te invitan en plan de estos de community manager y todo eso, son eventos que son amigos de sus amigos. O sea, y entras por invitación. No hay otra cosa. No hay una cosa que digas, uy, voy a hablar de. No, no, es para adorarse entre ellos y decir qué bien que hice con esto, con lo otro. El IBE se ha transformado en eso. Y así un montón de eventos. Y en Madrid hay eventos todas las semanas sobre esas cosas. Entonces, yo prefiero hacer un poco de trabajo de guerrilla, de hacer de lo pequeño, porque tenemos recursos limitados. Y prefiero tener un evento mensual, a pesar de que Manrique me lo mueva para un lado y para el otro, tener un evento mensual en el Media Lab y tener un lugar donde la gente sepa que se habla de Firefox OS. Sí, sí, Yo sí. prefiero tener eso. Sí, eso no me parece mal. O sea, lo de tener un evento mensual está bien, porque además es determinado día y lo suyo sería que hubiera, que sería, por ejemplo, todos los últimos jueves a las 7 de la tarde. Vale, punto, ya está. Pero aún así, tampoco me parece mal si podemos ir a este tipo de eventos y podemos ir físicamente, quizás no me parezca mal, siempre y cuando no se haga uso de recursos económicos. O sea, porque al final son eventos lo que dices tú, que te llega el ese que has dicho de Zaragoza o no sé dónde has dicho, que te pedía 10.000 euros en su primer evento. Es como, pues mira, no te vamos a dar eso porque no vemos un posible retorno de la inversión. Pero quizás sí que puede ser interesante en eventos donde estemos en nuestras ciudades, de decir, bueno, pues me puedo pasar a determinado sitio para darlo a conocer o para ver quién hay. O ver si hay alguien que le parece interesante y cosas así. Y eso que no o sea, que requiera no excesivo esfuerzo por nuestra parte, sino que pueda ser que estamos por ahí, porque nos pueda resultar un poco más interesante. Y eso, yo creo que esos eventos sí que se podrían pensar en ir. Porque ya digo, al final creo que ha sido Pablo, ¿no? Que lo ha comentado, que creo que estamos como más centrados en todo el tema de desarrolladores. Pero eso, te llega alguien y te dice, ¿y esto de Firefox OS ha salido ya? Sí, llevo 2 años en la calle. Entonces, eso, abrir un poco más al mundo que no sea de desarrollo. Yo creo que siempre que uno quiera y pueda, no me parece mal ir, siempre que no haya un gasto en ello. Vale, totalmente de acuerdo. Y una cosa sobre eventos así locales, pequeños, además, como dice Willy, hay una cosa que el otro día creo que tú y yo comentamos, Willy, hablando de lo de la charla de Bilbao y tal. Yo escuché, quiero encontrarlo, una parte de una charla de Frederick Harper de Mozilla, que hablaba de un tema muy interesante que creo que nos puede venir bien al respecto de esto, y es el tema de las startups, ¿vale? Quizás aquí no puedes ir tanto directo, directo, directo, directo al tema de Firefox OS, pero sí al tema web apps, etc. etcétera, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en España, mira que aquí no hay una industria tampoco gigante, por ejemplo en Mallorca, pero hay, ¿no? Yo creo que es una buena cosa a lo mejor mezclar un poco eso con lo que está diciendo Willy, ¿no? Hay muchos eventos, por ejemplo, de más o menos de desarrolladores, pero que hay muchas empresas que los desarrolladores prácticamente son los mismos que llevan la empresa, ¿no? Y yo creo que ese tipo de eventos de ese tipo, de eventos de startup, no de los de ir de ahí vamos a 20.000 charlas y a 20.000 desayunos y en esta empresa no ocurra nadie, ¿vale? Sino de los que son un poco más medio de empresa, medio de desarrollo, que yo creo que más o menos en ese perfil, más o menos cualquiera de nosotros puede entrar. Yo creo que es un tema, un sitio bastante interesante donde meter la cabeza, porque, bueno, creo que es interesante hacer trabajo ahí con el tema de, pues eso, de por qué si vas a sacar un producto te puede interesar sacarlo primero así, los costes que puedes ahorrar, el desarrollar para una sola plataforma, que este desarrollo te puede servir para Android y para Firefox OS, picar un poco con el gusanillo porque también son desarrolladores o medio desarrolladores. Yo creo que eventos de esos pequeños, tipo meetups y demás, que mezclan ese tipo de cosas, yo creo que hay bastantes que no implican un gasto, que vas ahí una tarde con tu portátil después de currar y ya está. Sí, bueno, por ejemplo, sobre eso lo que comentaba, al final lo del Sherpa sí que hubo bastante gente. O sea, yo la charla al final lo que hice fue una de. El final en 2 minutos fue: voy a hacer una aplicación de Aplicación de radio. radio. Uy. Hola. Sí, de Radio Televisión Española, la voy a coger su web y la voy a adaptar para una aplicación para el móvil. Que era tan Claro que sencillo. sí. ¿Quién está ahí medio hablando? Ah, vale. O sea, era la cuestión de coger y decir, venga, hago la aplicación en 2 minutos. Y decir, esta aplicación, o sea, esta web, ¿la tenéis ya? Móvil, pum, funciona perfectamente. Alguien que trae con su Chrome desde el móvil o su iPhone lo ve, ¿vale? Y ahora, de repente, tienes una aplicación para Firefox OS en 2 minutos hecha. Eso, igual me vino 4 o 5 personas que no eran desarrolladoras, sino que tenían sus propios negocios, claro, que decían, oye, pues es que esto me interesa. Esto me interesa por el hecho de que ya tengo la web, que es móvil, y ¿por qué no puedo hacer una aplicación? Que el mercado aquí en España es ya más pequeño, pero que ven que eso se puede hacer. Y de hecho, es una de las cosas que, no sé si está puesta, pero que ya hablamos en su día, es decir, como aquí Firefox OS no está muy desarrollado, ¿por qué no utilizamos esa punta para explicar que esas aplicaciones que ya puedes hacer para Firefox OS te funcionan en Firefox para Android? Que creo que es lo que hablamos el año pasado con Nuke y Fran. Y incluso tirar también por esa parte de ahí. Y ya te digo que, o sea, ir a esos eventos al final, estás viendo cosas de estas, de que te viene gente que no tiene ni idea de qué es Firefox OS ni de nada, pero que le encanta esa idea de, coño, es que tendría que pagar 10.000 pavos por otra aplicación y no, ya tengo la versión móvil de mi web y ya está, y la puedo hacer. Y eso les llegó a mucha gente. Sí, es que yo creo que ahí vas a encontrar muchos desarrolladores de productos pequeños que quizás son el único desarrollador del producto o que es el propio que tiene la empresa que está sacando tal, o sea, pues eso, pequeñas startups, no tanto de vende humo, sino de gente que está haciendo cosas y va a talleres y demás, y de esos hay por todas partes, o sea, te digo, si hay aquí en Palma, pues tiene que haber en todas partes. Que sí, pero yo cuando decía lo de vende humo era por el tema de gente que no esté acostumbrada a ser desarrolladores y eventos que no son de desarrolladores exclusivamente, entonces no, por eso no, lo si decía. Yo también, si yo también lo digo, yo también lo utilizo el término y lo digo con toda la coherencia, a esos eventos que tú dices, pues también que considero que es ridículo. En Madrid estoy seguro que hay 16 desayunos de startups todos los días y hay algunos que van a los 16 y no ocurran nunca. Evidentemente ahí tienes poco que hacer, no pintas nada y no le vas a vender nada. Por reconducir un poco la conversación, nos habíamos quedado en el tema de las métricas y del seguimiento de eventos a la hora de, sobre todo, de cuando tomamos la decisión de ir o no a un evento. Está apuntando algunas cosas en el pad, echar un vistazo, sobre todo lo que ha comentado Willy de inversión humana y económica versus beneficio. Evidentemente, si la inversión humana y económica es cero o uno de humana porque es en tu barrio o en tu ciudad y el beneficio puede ser mucho, pues está claro. Pero sobre todo, yo creo que una cosa que está como ahora como un poco en blanco, que no tenemos mucho, es el definido. Seguimiento, termina el evento y ahora qué. O sea, ¿cómo pensáis que sería bueno una vez que hacemos, por ejemplo, vamos a hacerlo con un caso práctico, el Moz Valencia. Una vez que termine el Moz Valencia el próximo día, ¿cómo vamos a medir el si ha merecido la pena o no, o el impacto que ha tenido a grandes rasgos? Yo creo que hay que tener en cuenta lo primero qué tipo de charla es y a partir de ahí ver exactamente qué métricas. O sea, por ejemplo, si es un evento para desarrolladores, pues quizás necesitamos incluso hacer un seguimiento de, oye, si quieres más información, apunta este correo y después del evento mandas unos correos. Y esperas algo así como una pequeña respuesta o dudas o apuntar en el foro o comentarios o algo así. Si es más de, pues como decía, de leve, pues o el número de tweets o impresiones o posts que hemos tenido o gente que se haya interesado durante el stand, pues sí, pero yo creo que va a depender mucho del tipo de evento en el que se está. Pero más que nada es el ver cómo llegar a medir esto, que es, yo creo que es lo más complicado. Que, por ejemplo, lo de los contactos, bueno, pues si te contestan 5, sabes que vale, 5 te han contestado. Pero yo qué sé, por ejemplo, o una cosa que es que no hemos hecho nunca en los App Days, ¿cuántas aplicaciones de las presentadas están en el Marketplace? Claro, porque, por ejemplo, en esos casos, o sea, es problema nuestro no de la métrica de después, sino de en el propio evento de decir, oye, y ahora subimos la aplicación. O ahora subimos una versión preliminar y no la dejamos publicada, porque se puede hacer. Cosas de esas que no hemos hecho. Entonces, como tampoco lo sabemos, las aplicaciones que salen detrás, tenemos ese problema. O sea, el no saber qué hay detrás, porque tampoco hemos hecho el ejercicio de venga, pues ahora nos dais una lista de las aplicaciones que tenemos con vuestros correos y demás. Creo que lo hicimos en el primero, creo recordar. Y ya, pero no hicimos nada más. Entonces, eso es algo que también tenemos que mejorar. O sea, no solamente es la métrica del evento, sino los propios eventos en sí que nos siguen fallando cosas para después poder hacer esas métricas. Otra cosa que, por ejemplo, he apuntado es las newsletters. O sea, en todos los eventos podemos conseguir mogollón de gente que se apunte a las newsletters que tenemos ahora en español. Que una es general de producto y otra, la que tenemos ya en español, es la de desarrolladores. O sea, es Firefox E2 y la de Apps and Hacks. Entonces, de alguna forma que en el propio evento podamos habilitar un sitio donde la gente se pueda apuntar a la newsletter y medir que esa gente se ha apuntado desde ese evento, que yo creo que eso sí que se puede hacer si hablamos con la gente de los newsletters. O sea, que una vez que termine el evento también tengamos una forma de poder retomar el contacto con esa gente. Sí, bueno, en el fondo es una de las cosas que podríamos hacer ahora mismo con la página de eventos, porque la página de eventos te guardamos los datos y creo que se guardaba, no sé si una semana o un mes después del evento. A partir de ahí también se puede seguir, pero claro, necesitaríamos tener registro de la gente que está. Ahora implementamos una casilla que decía quiero que me puedan contactar posteriormente y solo borramos los datos de la gente que no marcó esa casilla. Tenemos correos de gente de los App Days que ha habido en España, por ejemplo. O sea, podríamos volverles a contactar porque ellos nos dieron su permiso. Claro, por eso. Y esto ya creo que entra un poco, sale, o sea, una vez que termina el evento, yo creo que sale un poco de la estrategia de eventos y empieza un poco la estrategia del engagement. Y no sé, yo creo que por ejemplo Pablo y Agüero y Ángel sí que habéis estado hablando un poco de toda esta estrategia del developer engagement a posterior, ¿no? Sí. Bueno, a ver, más que hablar, es que casi siempre el pasa lo mismo, es decir, cuesta un poco el acabar entrando, o sea, el coger toda esa motivación y todas esas ganas y transformarla en algo que funcione. Pues eso es más o menos el punto de siempre. Entonces, yo no sé, por ejemplo, Pablo, después de lo que hablamos en la reunión general, si a partir de ahora, por ejemplo, la gente que en los eventos tratemos con ella, tenemos claro un poco para dónde encaminarlos a posteriori la gente que esté interesada. En desarrollar. Sí. O sea, quiero decir, el reducido grupo que finalmente se interese en colaborar. Porque vamos a ver, vamos a tener un grupo que no le va a interesar nada lo que hayamos contado y no va a volver a contactar con nosotros. La gente que solo le va a interesar y se ha suscrito una newsletter y le vamos a poder tener el engagement, por así decirlo, de esa forma suave. Y luego la gente que se quiere involucrar de verdad. O sea, como esos Ya, tres perfiles, ¿no? yo no, yo veo un cuarto. O el tercero lo dividiría, digamos. De la gente que realmente te va a contactar y te va a seguir escribiendo y demás, hay unos cuantos que lo que quieren es aprender a desarrollar como tal. O sea, en plan, hola, sé HTML, enséñame a hacer aplicaciones, ¿vale? O sea, casi de clase, que estoy seguro, que me juego una mano. Y luego yo creo que va a haber otra peña, que es peña que ya sí que va a los eventos de, yo qué sé, a su no sé qué, Valencia JS o Madrid JS, a su no sé qué, que sean puramente desarrolladores que realmente quieran, no digo que los otros no sean desarrolladores, que sí que quieran hacer cosas, información ya más concreta, seguir y tal. Yo creo que por ahí habría que definir un poco la orientación en ambos sentidos, porque evidentemente nosotros no vamos a poder también tampoco estar haciendo el seguimiento de una persona que está aprendiendo a desarrollar. Yo por lo menos ya digo que no voy a tener el tiempo seguro, ¿sabes? De hacerle un curso a cada uno, digamos. Entonces yo creo que ahí habría que ver un poco dos estrategias distintas. Pero es que te digo seguro, ¿eh? Que vamos a tener gente, porque ya ocurre, de, ah, pues yo sé hacer tal. Y dices, hostia, vale, pero que es que te tengo que enseñar JavaScript casi. Es que ese es un grupo que ahora mismo no podemos atender y que históricamente hemos dicho que no podíamos aprender porque no tenemos esos recursos ahora mismo. Pero dices de darles una posible salida a esa gente, que sea externa. No sé si darles una posible salida o tener claro el filtro que hacer, ¿sabes? Pero te digo que muchos perfiles van a ser de ese tipo, estoy seguro, porque ya llegan correos de ese tipo, de quiero colaborar, pero bueno, sé un poco de HTML y algo de CSS y tal. Y tampoco digo que sean recursos que haya que despreciar, pero evidentemente nuestro tiempo es limitado. Tú no le puedes hacer un curso de JavaScript a cada persona, es que es una locura. Ni a cada persona ni en grupo tampoco, a no ser que te lo plantees como, pero eso es otra guerra, ¿sabes? Eso sería otra batalla diferente. Pero como colaboradores o como desarrolladores interesados o tal, no sé si tendrían que ir al mismo saco. Hombre, lo que de todas formas, si esas personas no vemos que no tienen la capacidad técnica para eso, bueno, creo que se hace, siempre se podría intentar derivarles a otras áreas que estén cojeando. Por ejemplo, siempre está el de localización, que siempre falta algo. Sí, sí, por eso, evidentemente. O sea, no son recursos que digan no puedes hacer nada en Mozilla Hispano, pero no puedes hacer nada aquí. O no te podemos ayudar con esto. Yo te puedo ayudar si quieres desarrollar una aplicación para Firefox OS, es tu primera aplicación móvil, sabes hacer web. Vale, yo te ayudo, te oriento, lo buscamos. Como si hay que hacerles un seguimiento, porque al fin y al cabo, al final lo que necesitamos es gente que termine aplicaciones. Porque al final esto va a ser, la historia es que sea viral, si no, no nunca funcionará, no tiene sentido. Por eso digo, como si hay que hacerles un seguimiento individual. Pero una cosa es eso. Otra cosa es, hostia, ¿me enseñas a hacer aplicaciones? No. No, ahí no. Te puedo orientar, te puedo ayudar, te puedo hacer un seguimiento, puedo darte mi idea o podemos ir a hablar con alguien. Por lo que digo, porque al fin y al cabo entiendo que sí, que al final nos va a tocar hacer todo eso. Si lo tomamos en serio, nos va a tocar hacer todo eso. Pero de ahí para abajo, no puedo, lo siento. Es que no puedo, no tengo tiempo ni... Principalmente tiempo, no tengo tiempo. Y yo ni ninguno, supongo. No, es que no hay que entrar en ese terreno porque ahí sí que vamos a estar en... Pero es de lo que más vamos a tener, sobre todo al principio. O sea, lo tengo re claro. Y no lo digo como... No necesariamente. Digo, hay que tenerlo... Bueno. Que no necesariamente, porque hay muchos desarrolladores que ya saben desarrollar o están desarrollando o están empezando a tantear lo que es Firefox OS, y esa es a la gente a la que tenemos que apuntar. Y ese es el tema, yo creo que... Pero, a ver, es que el problema que yo veo también es que tenemos un montón de comunidades como Madrid JS, Barcelona JS, no sé si Palma JS habrá o no. Ahora han empezado ahora. Pues tenemos toda esa gente que son desarrolladores, que tienen conocimientos, que saben, no es que no saben, que saben, que controlan, y nosotros prácticamente no tenemos contacto con ellos, salvo cuando hay algún evento grande y tal, que de repente nos los encontramos y hablamos antes con ellos porque somos conocidos. Es lo que comenté antes y lo mismo que comentábamos en, creo que fue en la semana, en lo de semana, en el día de curro que nos reunimos ya el año pasado en la comunidad de España y tal. Hay que ir ahí, y es lo mismo que decía antes. O sea, lo que no puede ser es que nosotros no seamos el referente en desarrollo para esto, ¿sabes? Pero a ver, nosotros no vamos ahí y ellos no vienen a nosotros. Ya, pero es pero mutuo, que ¿eh? Que ellos nos vengan, al final nos da igual, Fran. O sea, No. A mí no me da igual. Bueno, a mí no me da igual que no venga. Tampoco. Yo prefiero dedicar el esfuerzo justo y no el triple del necesario, evidentemente. Pero al final nuestro objetivo es entrar ahí. Y si no vienen a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Pasamos del tema? ¿Que es donde realmente está el meollo y donde están los desarrolladores? No, pero por eso mismo, pero es que hay que tener el tiempo para agarrar y entrar a meterse a participar en eso. El tema es que yo, o sea, no Agüero, el otro Fer, conoce a los chicos de Spain JS, de Madrid JS, tenemos contacto, pero más allá de ese contacto no hay más. Por nuestra parte, vamos, lo que se podría hacer, o sea, lo único es tener ponentes y charlas interesantes que dar. Si se consigue eso, una charla interesante, pues a lo mejor no es para el mes que viene, pero sí que te... Vamos, yo no he visto en su lista que hayan rechazado cosas así porque... Pero yo no digo de rechazar, Fer. Yo lo que digo es que de repente vos podés participar, ir a una charla, ir a un meetup o lo que sea de Madrid JS y luego no... O sea, no es algo que automáticamente van a venir a nosotros al día siguiente ni al mes siguiente, no van a venir. Pero mira, claro, pero eso es un poco lo que comentaba antes Willy, o sea, y que yo vaya a una reunión de Mallorca JS ni cuesta dinero a Mozilla Hispano ni cuesta tiempo a Mozilla Hispano, me cuesta a mí el tiempo de prepararme la charla y el día de ir ahí a hablar con ellos y el día de ir a dar la charla, ya está. Pues bueno, ya es una acción. Y a los 2 meses vas otro día de ponente y a lo mejor alguien viene y te... Al final tenemos que ir echando un poco así en sitios pequeños pequeños el cebo, porque como comunidad a nivel global de recursos grandes, coño, lógicamente es mucho más limitado lo que podíamos hacer, porque es lo que dices tú. Que sí, pero aparte... Pero aparte, Pablo, el tema es que yo no puedo ir a esa charla porque yo no controlo en absoluto Java. Entonces tenemos que estar con la gente, depender de nuevo de las 3 o 4 personas que controlan, que son... Pero para eso estamos justamente hoy aquí, Fran. Claro, ya lo sé, pero es que sí, pero ahí está para mí ahí está el medio de la cuestión. Si yo empiezo a gestionar, empiezo a entablar esa relación, pues, hombre, estaría bueno que esta gente viniera, pero yo no estoy tan seguro de que esta gente venga a nosotros luego. Ese es mi temor, o sea, ese es mi por decirlo de una manera, mi miedo a que nosotros estemos gastando esos recursos cuando hemos tanteado antes y no hemos tenido una respuesta tan, o sea, en el sentido de que se los ha invitado a eventos, se los ha invitado a sub days y prácticamente han venido primero y luego se han desaparecido. Luego en el Codemotion está todo bien, luego nos juntamos en Spain JS, sigo el Spain JS como sponsor y como stand. Y no hay más que eso, o sea, no se ha llegado más que eso. Y yo personalmente, a mí se me han acabado las ideas para ese nivel. Claro, por eso, pero yo te estoy hablando de actuar a un nivel más pequeño y más local y más distribuido. Es decir, aquí somos suficientes como para poder hacer eso de vez en cuando. No digo ni siquiera cada mes, porque nuestro tiempo es limitado el de todos, pero de vez en cuando somos suficientes aquí como para poder hacerlo. Uno en Valencia, otro en Palma, otro en Madrid, otro en tal. Entonces, a hacer un poco de guerrilla, porque como grupo a lo grande, insisto, es relativamente... O sea, claro, lo que hacemos tiene más impacto, pero lo podemos hacer menos veces y recoger más recursos y demás, ¿no? Pero el tema es que esos tíos, evidentemente, si yo voy a dar una charla a Mallorca JS, no van a venir a Mozilla Hispana al día siguiente y a lo mejor al mes siguiente tampoco. Pero a lo mejor a la tercera vez que vaya, dos sí que vienen a mí y a lo mejor a la cuarta, tres. El rollo es que a lo mejor de esos tres, dos sí que terminen acudiendo directamente a Mozilla Hispana o al menos intentarlo. Pero es, yo creo que quitando los eventos grandes a los que ya más o menos sabemos que podemos ir, ¿sabes? Tú tienes mejor claro que ninguno lo que podemos abarcar, lo que no y demás. Nos queda esa opción o nada en realidad, porque ya lo otro no podemos crecer más en ese sentido. Podemos crecer a lo mejor al revés, a lo pequeño, atomizar y hacer acciones más locales con un objetivo global. A ver, yo creo que y a mí muchas veces me pasa, cometo el error de pensar que el objetivo de el mayor beneficio de un evento es que venga más gente y colabore y se convierta en Mozillian. Y yo creo que con el tiempo yo me he dado cuenta que realmente ese es uno de los, evidentemente, de los objetivos, pero el mayor objetivo es que se cree conciencia de lo que se está haciendo, que la gente lo conozca, que en el caso de desarrolladores conozcan las tecnologías, que se animen a probarlas, se involucren o no luego con la comunidad. Entonces, yo creo que yo he añadido un punto al final de reclutar nuevos speakers que sean afines, pero que no directamente estén involucrados en la comunidad. O sea, quiero decir, que puedan hablar de cosas que a nosotros nos interese que se hable, pero no por ello se tengan que involucrar en la comunidad. Un ejemplo, y fallo mío porque no he hecho el seguimiento de esta persona. Cuando estuvimos en Galicia, un chico nos dijo que estaba harto de que hicieran eventos de Google, de no sé qué, de Android, en no sé si eran Lugo, y que a él sí que le interesaba... por ejemplo, hablar sobre pues tecnologías web, de hacer crecer aplicaciones web o lo que fuese. Entonces, no sé, de alguna forma tener un sitio donde poder tener a esta gente que es afín, que no se va a involucrar a un nivel tan como ser colaborador, pero tener los medios para poder hablar con esta gente y que si quieren hacer Pepito Pérez de un pueblo de Galicia hacer un evento sobre tecnologías web, que podamos tener algo para, o sea, ya no solo para formarnos entre el grupo de 9 personas que estamos aquí, sino formar a cualquiera. Vale, eso es lo que yo estoy, por ejemplo, con el chico este de Almería. O sea, es un chico con el cual yo lo conocí en el Mobile World Congress. El pibe solamente desarrolla temas, o sea, es desarrollador web. Por ahí, ahora mismo, o no le interesa o no tiene tiempo para trabajar, para colaborar con la comunidad. Pero para mí es una persona válida porque el tipo controla. Entonces, él encima está dispuesto a promocionar o promover Firefox OS, pues adelante, yo no le voy a meter obligatoriamente en la comunidad. Lo mismo con Manrique. Manrique simplemente lo que tiene tiempo para hacer es organizar y ayudar con el tema de lo del meetup de Firefox OS en Madrid. Pues yo no voy a estar persiguiéndolo todo el tiempo diciendo te tienes que meter en la comunidad. Que eso... lo veo desde hace rato que me parece que tenemos que bajar un poco de revoluciones con esas cosas, que podemos meter más gente en la comunidad, pero no podemos obligar a la gente a que entre a la comunidad. Y sobre todo yo creo que si queremos hacer algo más de distribuido, y es por lo que se me ha ocurrido, por lo que estaba diciendo Pablo, joder, ofrecer un incentivo para que la gente quiera hacerlo. O sea, ¿por qué voy a querer yo, si no tengo relación con Mozilla, dar una charla sobre algo que aunque me interese, pues no me ofrece ningún incentivo? Pues buscar una forma de dar un reconocimiento a la gente para que diga, ah, pues sí, me apetece hacer esto. Entonces yo no sé si como crear una especie de programa a muy bajo nivel, que no sea involucrarse en la comunidad, pero que nos ayude a distribuir este conocimiento sobre que queremos distribuir de yo qué sé, pues hacer aplicaciones web, móviles, adaptadas a lo que sea y tal. Sí, una especie como es simpatizante. O sea, es un nivel en el que vamos a tener un engagement con ellos menor, y es, por ejemplo, el perfil del que hablamos, interesados en saber más, y que a lo mejor esas personas que están interesadas en saber más, les vamos a dar un incentivo, les podemos dar un incentivo para que hagan estas cosas. Yo qué sé, mandarles swag, podemos hacerlo. ¿Sabes? Les mandamos, yo qué sé, unas pegatinas y un no sé qué, y eso es un reconocimiento. Dices, ah, pues mira, qué guay. Pues no es para nada una tontería eso, ¿eh? Porque no solamente es eso, a ellos les mola y lo usarían ellos mismos, sino que además crearía el efecto este de que, bueno, lo tengo, lo voy pasando y casi como un embajador. Y es, por ejemplo, es lo que se está haciendo en Mozilla a nivel de los Firefox Student Ambassadors. O sea, más o menos es eso, en las universidades. Pero yo hablo un poco más de, ¿sabes? Que a lo mejor nos interesa desarrollar el programa de Student Ambassadors. Pero a mí me parece que está un poco limitado porque está muy centrado en universitarios. Pero pues, a lo mejor podemos hacer algo similar, una especie de no sé, embajador suena como muy rimbombante, pero, ¿sabes? De simpatizantes que nos permita, no sé. Es que es algo, yo creo que se nos va de tiempo para hablarlo hoy, pero que como idea sí que habría que desarrollarla. Bueno, vamos cerrando, que ya estamos cerca de la hora de la reunión. Llevamos 56 minutos según la grabación. Entonces, a ver, vamos a leer todos un poco lo que hemos puesto en el Etherpad y vamos a definir siguientes pasos, ¿ok? Vale. Perfecto. Ok. Pues vamos a dar 2 minutos para que leamos todos el Etherpad y pensamos en... O directamente, vamos a dar 5 minutos, leemos y apuntamos en la parte final del Etherpad cuál creemos que son los próximos pasos que deberíamos dar. Y bueno, yo creo que muchas de estas cosas se van a poder compartir. Quiero decir que no es algo que tengamos que hacer los 9 o los 8 que estamos aquí, sino que muchas cosas se pueden compartir. La idea de esto es que sirva como ejemplo para que se puedan hacer acciones similares en otros países de Mozilla Hispano. Oye, me ha desaparecido una. ¿Cuál ha desaparecido? Lo de las acciones locales. No sé si la he borrado yo o hemos hecho el lío ahí de párrafo. Que realmente tampoco sé si lo hemos definido porque lo hemos comentado, pero si queremos hacer ese tipo de acciones más locales de eventos de ese tipo. Yo creo que eso sí, o sea, quiero decir, eso está dentro de lo que hemos hablado de beneficio versus inversión. Quizás no hemos apuntado una cosa y es cómo centralizamos todas estas peticiones. ¿Lo vamos a seguir haciendo hasta ahora desde eventos arroba, Fran? ¿Así de momento se está manejando bien o habría que definir otro sistema, un formulario? Porque a lo mejor estaría guay. Yo creo que, a ver, lo del formulario estaría bien, pero lo del mail tampoco ha dado malos resultados, ¿eh? O sea, yo creo que no está mal. Por visibilidad. Por visibilidad, cualquiera va a ser la misma. Es más, en algunos casos hasta te echa un poco más para atrás el formulario, dependiendo. Yo creo que al revés, totalmente. Hombre, en el formulario tienes que poner todo lo que te pide, y si no sabes alguna de las cosas es que no sabes qué vas a poner. En un mail pero si estamos hablando de un formulario imaginario, si no hemos definido ni siquiera lo que tendría que tener. A ver, quiero decir, si quieres que alguien de España, o sea, que asista a Mozilla a un evento en España, tener nuestro propio formulario en Mozilla Hispano. Me oigo repetido, bueno. Ahora, es Aware. Tener nuestro propio formulario, que podemos hacerlo en nada, en un Google Form, es que no hay ni que plantearse en desarrollar nada. Un Google Form que metamos incrustado en una página de Mozilla Hispano y que, pues eso, que podamos definir las 4 cositas que queremos saber súper rápido y que tenerlo como organizado, ¿no? O sea. Vale. Vale, me puedo poner con eso. Voy a apuntar abajo. Por cierto, me salen un par de acciones duplicadas. ¿Os dejan a vosotros cómo hacéis para poner acentos? Yo tengo que pegar los acentos de otro sitio. No, sí que me deja. El juego en Basic, tío, se ve a hacer todo el rato intentando poner un acento. Otra vez. Es que es súper raro, o sea... No. Tengo que dar como las dos teclas a la vez, exactamente, para que me salga. Vale, estaría guay todo esto pasarlo a un post a... Yo creo que más que a Labs, a la lista general, porque también influye otro tipo de eventos por lo que hemos estado hablando, ¿no? Y ver qué se cuenta la gente. Y por lo menos que alguien se encargue de que las acciones que hemos definido ahora se lleven a cabo. Una cosa, estoy viendo algo que no sé si no lo hemos comentado, hemos saltado o tal, pero donde pone lo del perfil de asistentes, vale, pone no interesados, interesados en aprender, interesados en saber más, interesados en colaborar. Pero, por ejemplo, los interesados en aprender hemos definido que es la gente que, digamos, que quiere aprender a desarrollar prácticamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esa peña que realmente está desarrollando o quiere desarrollar un proyecto Firefox OS y demás? ¿Eso es donde entrarían? O sea, esa peña saber que más. Podemos hacer un... ¿Y eso no lo meteríais en el rollo, sabes, que incluso si es algún proyecto interesante, darle seguimiento y demás? Bueno, claro. Sí, es que también va a depender. Era por crear un subperfil de la gente que quiere saber más y aparte nosotros queremos saber más de ellos. Vale. Okay. La pregunta que ponías, Pablo, de ¿es mejor hacerlo desde dentro o hablar con Naiman? ¿A qué te refieres? Pues al tema de definir estrategias comunes con Mozilla, me pregunto, pregunto por estrategia, si pensáis que es mejor hacerlo alguno de vosotros, claramente, o hablo directamente con Naiman y... No, habla directamente que te dan, porque a lo mejor te dice, pues no soy yo, pero es tal persona. Adelante, sí. Vale. Vale, pues, ¿quién se va a encargar de que controle si estos siguientes pasos están bloqueados o no? Trello. Quiero decir, ¿les vamos a anotar en algún sitio para hacer el seguimiento de...? Porque el problema de esto es que termina la reunión, lo dejamos apuntado en el pad y el pad queda en el olvido. Entonces... Podría hacer en un Trello. Me sumo al Trello. Vosotros, la gente de Labs, no sé cómo tenéis organizado el tema de Developer Engagement, pero porque lo portéis a un lado que lo podáis hacer un seguimiento. Sí. ¿Teambox no existe más? Sí, existe Teambox, pero yo puse un mail hace poco con el experimento del Trello, no sé si lo vieron. Sí. No, pues Agüero se va a encargar de que no se pierdan estas cosas. Ok. Vale, chicos, pues cerramos, que se ha hecho mogollón de tarde. Sí, se ha hecho tarde. Venga, nos vemos.